Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Os saluda Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 135, la última edición de esta temporada 2023-2024. Vamos a por una hora de punk, de rock y de metal con la música de Mecho, de Birras Terror, Las Legañas, Reincidentes, Corey Taylor, Coma, Eder Pulhammer, Ellis Cooper, Celtian, Hijos de Oberón, A Thousand Reasons, Coming Wolves y Post Pulse. Como siempre, con emisión todos los martes por la noche a partir de las 22 horas en asaltomataradiorock.com. Los martes también desde el canal de iVoox de la Veu de Moncada y Reixac, que puedes encontrar también a través de la web laveu.cat/podcast/mixtape. A partir de los miércoles en muchas más plataformas y nada, pues toda la información a los podcasts, presencia en redes, etcétera, lo encontrarás en mixtaperadio.online. Desde las Islas Canarias, desde Tenerife, nos llega el garaje punk del cuarteto Mecho, formado por Fer, Alberto, Javi y Adrián. Su música la podrás encontrar en diversas plataformas como en Bandcamp. En septiembre del año pasado publicaron su primera demo y en abril el segundo volumen con 5 temas. Empezamos con ellos y uno de los temas que se encuentra en este segundo trabajo los escuchamos con Décimo de Lotería. Todos son filtrados, ocultan sus sociales, todos camuflados. llamaron de un trabajo, pero ese curro no quise aceptar. Quiero un trabajo, no ser esclavo y no estar a vida como para tirar. ¡Mi juventud! ¡Mi juventud! ¡La boca que me queda, juventud! ¡Mi juventud! ¡En tu curro de mierda! Me han encargado, me han entrevistado, se interesó por mi vida personal. Yo pregunté por el salario y ojiplático olvido pestañear. Perdone usted, no viene al caso si tengo novio o si me pienso preñar. Y sin embargo, no es el horario y quedan a cambio de en su antro malgastar. ¡Mi juventud! ¡Mi juventud! ¡La poca que me queda, juventud! ¡Mi juventud! ¡En tu curro de mierda! No sabes cómo está el mercado laboral. Yo más que usted, lo tengo claro. La de cosas que tengo que aguantar, como los chistes de putero cuñado. Usted me ofende y me tengo que callar. Como las horas que no me ha pagado y cree que por contrato le debo regalar. ¡Mi juventud! ¡Mi juventud! ¡La boca que me queda, juventud! ¡Juventud! ¡En tu curro de mierda! ¡Hazlo tú! ¡Sirve tú las mesas! ¡Hazlo tú! ¡Mete horas extra! ¡Hazlo tú! ¡Genera tu riqueza! ¡Hazlo tú! ¡Nosotros vamos a la huelga! ¡Hazlo tú! Hazlo tú, do it yourself, que hemos escuchado aquí a The Birras Terror desde su último trabajo de estudio, Nostalgia Punk. Nos vamos ahora a Almería y luego a Sevilla. Ahí vamos a escuchar mucho del punk rock primero de Las Legañas, que hacía demasiado tiempo que no las escuchábamos, con Princesas de Otros Sueños. Y luego recordaremos uno de los temas de Reincidentes que esta banda incluyeron en el Te lo dije de 1997. Escucharemos La Rabia. Princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, princesas de otros cuentos, donde las brujas no son malvadas, donde no existen feas y guapas. Amigas del dragón,

Corey Taylor con Post Traumatic Blues, el que fuera uno de los singles de presentación de su trabajo en solitario. Se encuentra de gira estos días en Europa para participar en los principales festivales hasta el 2 de julio y pasará por Viveiro, por el Resurrection Fest. Os dejo ahora con La Máquina del Tiempo de Coma y luego con el nuevo single de Eder Poolhammer. La banda valenciana se encuentra ahora en fase de lanzamiento de su nuevo LP titulado De Frente, el cual será publicado próximamente. El pasado 30 de mayo publicaron el videoclip de Pobre Lorena como primer adelanto del disco. La preventa del disco en formato físico estará pronto disponible en su tienda online, en forma de diferentes packs que incluirán camiseta, sudadera o ambas junto con el disco. Además, Eder Poolhammer han anunciado que donarán 5 euros a la ONG Acción contra el Hambre por cada pack vendido. Pero antes, escuchamos como comentaba a Coma con La Máquina del Tiempo. We'll be right back.

muchísimo que me apetecía escucharlo aquí en Mixtape Poison de Alice Cooper. Con 76 años está de gira mundial, con conciertos de hora y media, 5 días a la semana, con una energía envidiable que ya me gustaría a mí. Os dejo con el folk metal sinfónico de Celtian, con Maleficio de Sangre, de su último álbum Secretos de Amor y Muerte. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com y podcast disponible en laveo.cat/podcast/mixtape y en asaltomataradiorock.com/mixtape. Encuentra información sobre el programa, playlist y podcast en mixtaperadio.online. Oberón con Mirando Atrás, tema que publicaron hace unas semanas y que sirve de adelanto de su próximo y quinto trabajo, que tiene como título Titania y que tienen previsto lanzar a finales de este año. Hijos de Oberón forman parte del gran cartel del próximo Zurbarán Rock Burgos, festival gratuito de heavy que tendrá lugar el 12 y 13 de julio. Bandas locales, nacionales e internacionales como Sonata Arctica, Ronnie Atkins, The Warning, Crash Diet, L'Epoca, Valdemar, Skiltron, Dark Embrace, Daeria y entre otros. Desde Estados Unidos, Pensilvania, nos llega ahora vía Wormhole Death Records A Thousand Reasons, con álbum homónimo de 11 temas con el que da nombre a su nuevo video lyric Memory. We'll be right back. to breathe and die, never waking up inside. I find this feeling strange, this unrequited rage. It echoes through my veins for all of eternity. Shadows to the night, separated by who we are and who we might find under crimson skies. Why fate is so unkind? Try if you're so inclined for implied conformity. We'll be right back. metalcore fusión hecho en Francia, Coming Wolves, con su single Enter and Bone, de su trabajo Bloodthirst Ritual. Estamos llegando al final del mixtape de hoy y de la temporada. Aquí acabamos la temporada número 5, 2023-2024. Muchísimas gracias de todo corazón, como siempre, por la escucha. ¿Qué haría yo sin vosotros? Espero que hayáis disfrutado de esta hora y que nos encontremos muy pronto. De nuevo, desde luego, ya sabéis que podéis encontrar los programas pasados en las plataformas habituales que ya conocéis, también desde la web. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 de la tarde y el sábado a partir de la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además, como ya decía, en muchísimas más plataformas donde hay podcast. Toda la información la encontrarás, como ya decía, en mixtaperadio.online. No me cansaré de repetirlo. Os espero en la sexta temporada a partir del 10 de septiembre, si no me equivoco. Tengo aquí el calendario. Así es, el 10 de septiembre. Es martes, pues nada, ahí nos encontramos de nuevo. Me despido con la música de Post Pulse con el tema Disfigured Beyond Recognition. Un abrazo de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por estar ahí, por la escucha, y hasta el próximo mixtape.